Somos el número uno en repuestos. Somos Repuesto de Automóviles Clavero. Atención maestros y especialistas de la comuna. El servicio técnico autorizado Black & Decker The World lo espera en Avenida José Luis Co, 0401. Con el mejor servicio y atención de calidad. Tenemos herramientas, repuestos originales y una atención personalizada. Llámenos al 850-5843, 850-5843. Recuerde, visítenos. Somos Servicio Técnico Autorizado Black & Decker The World. Profesionales a su servicio. Buenas noches, esto es Puente Alto, es Rock and Roll. Hoy día es un jueves 22 de junio, un día que hace mucho frío en Puente Alto, compadre. Se viene un temporal, dije la misma la vez pasada y no llovió nada. Bueno, Iván Torres. Claro, estoy de Iván Torres, compadre. Oye, ¿cómo están, chicos? Primero que todo, saludarlo, compadre. Darle la inyección de rock and roll, de rock en Puente Alto. Es raro, venimos después de una ranchera, compadre, pero nada, le damos nomás, bacán la ranchera. En el sur se escuchan harto, en Puente Alto, la zona sur igual. Así que, pero nosotros estamos dedicados 100% al rock y al metal en Puente Alto. Hoy día, ¿cómo estáis, don Manu? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, pues, compadre, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, con cagado frío, resfriado todavía, compadre. El bar me tiene enfermo. Sí, creo. Oye, pero el frío psicológico. ¿Dónde la viste que psicológico te cae de frío igual? Me lo dijeron en la Antártica. Debe ser la edad, perro. Lleva ya a mis 23, ya estoy sintiendo el frío, hermano. Uy, que queda para mí que tengo 15. No, te compro. Bueno, no, oye, primero que todo, saludar a nuestra fanaticada, compadre, a nuestros fans, a nuestro público fiel. Claro, a los que nos escuchan jueves a jueves, compadre, a nuestros fanáticos del rock y del metal, compadre, en la ciudad de Santiago y principalmente en Puente Alto, en la Florida, Cajón del Maipo y Pirque, compadre. Para ellos, este jueves, esta horita que viene a continuación, compadre, dedicado para todos ustedes, los que nos escuchan, saludos para todos. Se viene una banda invitada, compadre, lo anuncié en las redes sociales, es un honor para mí, lo puse ahí en las redes también. Tener a una banda que para mí, bueno, lo he dicho muchas veces, es la banda favorita mía en Puente Alto, compadre. Es un honor tener acá en el auditorio. Pronto le vamos a dar la palabra. O por mientras, hermano. ¿Qué pasó? Para variar, no ha llegado Nano, pues. ¿Ah? Tranqui, si Nano debe estar haciendo sus cosas, y toca cheque. ¿Es un hombre ocupado? Sí, pues sí, hay que dejarlo, ¿no? Dale. Oye, Manu, entonces, para hacer el primer corte en Puente Alto Rock and Roll, nos vamos con un tema espectacular de la banda que tenemos a continuación. Ya llegaron los chicos, están sentados en nuestra mesa en el auditorio de Puente Alto Rock and Roll y nos vamos con Fe y Coraje de la banda Posesión. Las calles fuertemente se escuchan bombas estallidos. Eso fue Fe y Coraje, compadre, la banda Posesión, una banda ícono, compadre, el heavy metal Puente Altino. Y primero que todo, compadre, ya que estamos acá, estamos dándole al programa, les queremos dar la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Está en este momento Oliver Quintana con nosotros y Emerson de la Jara. Buenas noches, chicos. Acá estamos. ¿Cómo están? Hola, muchachos. ¿Cómo están, cabrón? Hoy día, ¿bien? Bien, bien. Contentos de que nos hayan considerado para tenerlo en el programa y para poder hablar un poquito más o menos de lo que se trata para, bueno, para los que conocen la banda y para los que no la ubican. Claro. La conozcan ahora, esta es una buena instancia y bueno, y feliz que nos tengan presente. O sea, siempre, compadre, usted la está con el M ya hace años, ¿cachai? Con el líder estamos ya también, lo conocemos hace un buen tiempo y nada, yo nosotros como programa, como Puente Alto Rock and Roll, estamos felices, compadre, de estar acá. De hecho, como les comentaba hace un rato, el primer programa, como partimos nosotros Puente Alto Rock and Roll, fue con un pequeño homenaje a su banda, porque yo considero que es una de las bandas transversales en Puente Alto, compadre, una banda que ha marcado hitos en Puente Alto, siendo una de las bandas más exportables absolutamente de Puente Alto. La calidad musical que tienen, compadre, la calidad instrumental que tienen, ha marcado diferencia ya, ¿cuánto? ¿10, 12 años tocando más? No, la verdad que lo que pasa es que nosotros somos antiguos en Puente Alto, tocando, pero la banda en sí partió a fines del 2009. Ya, dale. Entonces, como Emerson tiene también su currículum, su trayectoria acá en Puente Alto. Prontuario tiene este, no currículum. Claro, su prontuario criminal. Claro. En la música, obviamente. Y yo también, que algo tengo historia, no tanta como él, pero da la impresión de que ya era mucho más tiempo la banda, pero la verdad que a fines del 2009 nosotros nos juntamos con Excelente. Una formación, pero ultra alternativa. Claro. En comparación de las que han habido ahora, Último. Digamos, la última o ya la más actual. Claro. Oye, pero a nivel de banda, ¿cuáles son las influencias? ¿Cuáles son las influencias que tiene Posesión? A nivel de músico consagrado, de bandas consagradas, ¿tiene algo de Dio? Me gusta mucho Dio, uh-huh. Black Sabbath. Harto Black Sabbath. Motorhead. Pedazo banda ícono, pues. Y eso es lo que más o menos me... Dale, que es lo que te viene a la mente. Influencias. Claro. Y mi compadre acá... Sí, bueno, la verdad que faltarían más o menos como 5 programas para decir todas. Claro, todas las influencias que tengo, pero siempre he tenido, o sea, en realidad a mí me gusta todo tipo de música, siempre enmarcado más o menos en el rock. Claro. Pero si hay algo que a mí me representa y algo que también al Emerson lo representa bastante, que yo siempre he tenido una mirada muy romántica con lo que tiene que ver con el heavy metal. Heavy metal, pienso, claro, que es una de las expresiones del metal, uh-huh, más pura y más fina, si se puede decir, más, sí, claro, fina. Entonces, por eso, ¿cómo se llama? Cuando me junté con él, porque el Emerson, no es un secreto que tiene un registro bien alto. Sí, obvio. Nos llevamos bastante bien porque más o menos apuntamos para el mismo lado. Exacto. Entonces, y bueno, y de banda, yo creo que de repente está de más nombrarla. Sí, pero ya está más o menos clara la influencia. Claro. Y se hace sentido el tipo de música que ustedes expresan. Ahora, el tema de cuándo partieron, cómo partió Posesión, cuáles fueron los integrantes, el año, ya más o menos está claro, 2009, pero cómo se junta en algún momento, algún día, el señor Emerson de la Jara con Oliver. ¿Cómo llegan? ¿En qué bar se juntaron? Bueno, mi compadre aquí, el Oliver, me contactó para formar este proyecto. ¿Ya? Y ahí fuimos viendo cómo trabajábamos los temas, fuimos ensayando. Ajá, las letras les pertenecen a los dos, creo, ¿no? En parte. Hay temas que sí, y la mayoría en realidad. ¿Son del Oliver? ¿O son tuyas? Son mías. Son tuyas, ya. Pero la música, o sea, siempre fueron composiciones como entre los dos. Eso es, claro, cachado. Sí. De hecho, este tema que sonó, el primero que, uh-huh, que pusiste acá en la. Fe y Coraje. Fue el primer tema que trabajamos con el Oliver. Y él lo cantó. Uh-huh. Me mostró su. La Una música, maqueta, ¿no? La maqueta. Y yo lo produje ahí. Dale. In situ. Oye, pero salió pedazo de tema igual. Y ahí lo trabajamos y lo grabamos y... No, increíble. Ahí está. Increíble. Ahí está el resultado, ¿no? Pedazo. Ahí está el resultado. Ese tema, Fe y Coraje, bueno, y otros más, son parte del álbum Sangre Inmortal. Exacto. Ese álbum partió... O sea, yo lo he escuchado miles de veces por cuando tú me regalaste el álbum. Y la verdad me parece que si bien es cierto... Yo siempre he pensado qué pasaría si grabaran ese mismo álbum completo... Ahora, ¿cachai? Con la tecnología, porque ese álbum fue grabado hace harto tiempo, ¿no? Sí, en varios estudios. En varios estudios. Claro, dos o tres. Cacho. Entonces, yo creo que a nivel sería la patada. O sea, ahora me imagino que tienen temas nuevos que podrían claro, agregarse estamos, a ese estamos a eso, ¿no? Trabajando en un par de temas. Estamos que, trabajando para eso. Para usted. Para llegar a buen puerto, compañero. Claro. Se viene lo nuevo de Posesión en realidad. Ah, existe material, digo. Sí, bacán. Estamos bien avanzados en realidad. O sea, con dos canciones. Podemos decir que hay Posesión para rato. Para rato. Posesión excelente. No morirá. No morirá, jamás. Jamás. Oye, el tema, porque hay mucho, yo conozco mucha gente de acá Puente Alto y de otros lados que se ha hecho fanático de Posesión, ¿cachai? Ahí, no sé, la Luisa, ¿cachai? El que siempre hablamos, tocata que nos encontramos, oye, falta Posesión. ¿Cachai? Yo entiendo que la banda ha pasado por varios temas de integrante y todo, pero siempre ha sido, siempre que ha estado tú y el Oliver, hay un buen producto. Y eso es lo que me llama la atención, ¿cachai? Por eso la gente acá Puente Alto lo sigue, lo recuerda cuando se han desaparecido un poco, como ahora que han estado un proceso un poco largo de no tocar. Pero yo creo que mira, ahora que viene el tema de la plaza, el tema de las tocatas que se vienen más adelante, la gente, los fans de ustedes están contentos, porque volver a escuchar la Posesión vivo. La verdad, para mí es un espectáculo, ¿cachai? O sea, verlo en vivo, a mí siempre ha sido... Me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en el Mondo Birra, ¿cachai? Y nada, qué loco, ¿cachai? Me invitó nuestro compadre y amigo que nos está escuchando. Te mandamos un saludo, Claudio Vera, alias Chico Layo. El Bacteria. El alien Lionel. Alien Bacteria de los Andes. Gran amigo, compadre. Yo sé que estás escuchando porque me viste el link hoy día de la tarde, compadre. Así que te mandamos un gran saludo. ¿Cachai? La banda ha tenido varios integrantes. Yo me acuerdo el Nico también, ¿cachai? El Nico Olivera. Baterista actual de Cruel. Exacto. El Genaro Quilodrán, ¿cachai? El no olvidar al José, al Doro, ¿cachai? Claro, al José González. Que también participó en la grabación del disco. Y también hay uno legendario que también, que hay gente que no lo sabe, que también estuvo con nosotros, que fue Pato Siso, que es uno de los legendarios de acá. Saludos a Pato Siso, el pintor, ¿no? Así que para que no piense que no nos acordamos de él, le mandamos un saludo desde acá. Pero la verdad que ha pasado harta agua bajo el puente. ¿Seguro que agua o no? Dejémoslo con que agua nomás. Claro. Oye, saludos, Pato Siso. Pato Siso está pintando, compadre. Sí, qué loco, man, qué loco. Oye, entre momentos, si viene llegando Hernán Acevedo, un aplauso para Nano. Mano, lo tenemos acá nuevamente, po. El único animador que llega más tarde que los artistas, weón. ¿Qué tal? ¿Te imaginas al Rafa Aranea no llegando a abrir el Festival de Viña? Y que lo animara el camarógrafo mientras. Claro, weón, nada que ver, weón. Oye, Nano, saludos, weón. Vía Chile. Bueno, empatamos nomás, weón. Sí, pero estamos ahí, weón, compadre, estamos ahí. Sigo celebrando. ¿Venís curado? Bueno. No, bien. Vení ebrio, Nano. No. Echa el tufo, Acá, weón, no al micrófono. Ya se llegó a derretir el micrófono, weón. Ron cubano. Se nos quemaron las pestañas. Ah, uy, me he pasado con Vete, ¿verdad, compadre? No. Oye, sí, weón, volvamos con el tema. La verdad, mira, bueno, ya nombramos a varios integrantes. Y el mismo Matías ahora, el Matías Rossi, de Rossi, ¿no? También ha sido parte importante. Casto Furia. Sí, ¿cómo se llama? El Mati nos ha estado apañando últimamente. Él venía de otra banda que se llamaba Señales, sí. Pero también no ubicamos. La verdad que aquí Puente es bien grande, pero el universo musical sí, nos conocemos todos. Hemos tenido peleas, no hemos divorciado, no hemos vuelto a casar. Pero en general hay buena onda y eso es lo importante y ojalá que se mantenga. Puta bacán, güey. Y se sigue creando buena música. De todas maneras. Esa es la idea. Oye, lo otro que uno de los temas que... Bueno, ustedes son parte ya de sobre todo tú, Oliver, con el tema de pertenecer a la agrupación Puente al Fest. En base a eso, te les quería preguntar, ¿se ha generado un boom? O sea, tanto por la agrupación y otras veces que están ayudando bastante a eso, el tema del revivir del rock, del metal en Puente Alto, ¿cachai? Que si bien es cierto, lo hemos hablado mucho en este programa, en el sentido de que hubo un boom hace harto año, que quizás no se aprovechó, pero yo creo que ahora están las instancias para eso, para que hay más locales, hay más gente tratando de hacer cosas. Y la verdad, Puente Alto, Puente Alfesa, o ahora Cultura Sobre el Puente, se llama. Cultura Sobre el Puente, lo que yo tuve al Héctor Carrillo, ha apoyado bastante en eso. Entonces, ¿ustedes se sienten partícipes del tema de las agrupaciones de Puente Alto, de lo que está generando en realidad? Por supuesto que sí, porque hemos sido como precursores de, sí, claro, de que se abran las puertas cuando no existía nada, hermano. Claro. Ponte Alto. Había re poco. Había muy poco. Uh-huh. Y igual con esto de la agrupación se han abierto más puertas, obviamente. Hay, claro, hay un ambiente rockero impresionante. Pero falta. Sí, claro. Falta por construir. Sí. El otro día, sí, hablaba con un amigo, compadre, y bandas como la tuya, ¿cachai? Como la de ustedes, han ido generando espacios para quizás ir a... Van saliendo otras bandas. Recién hablábamos con Loli abajo, que de repente les falta un poco en varios sentidos, ¿cachai? Pero se están generando varias bandas nuevas en Puente Alto, y hay un movimiento. Nuevas generaciones. Sí, claro, porque al final... Sí, claro, degeneraciones, güey. De repente, cabros chicos que tocan filete, güey. Nos hemos encontrado con grandes sorpresas, sí, ¿cachai? Sí, no, sí, hay harto músico, hay harto talento, pero siento que por la parte del Estado necesitamos más apoyo también. Sí, claro, necesitamos, sería importante eso, ¿no? Que esa casa de la cultura, por ejemplo, que está allá se inaugure pronto. Se inaugure pronto, necesitamos una especie de sala de CCD acá en Puente Alto, porque... Claro. Pero para eso... Pero para eso igual necesitamos estar bien parados como organización. Es que ya lo estamos. Sí, o sea, ya existe, por eso, ya, por eso, estamos, igual eso es positivo. Necesitamos autonomía y además ocupar los espacios que nos pertenecen. Ya. O sea, ahí está. De hecho, la Casa de la Cultura, el Nano, pertenece a una agrupación que se llama Sin Frontera, que es de La Pintana. Y hace un evento, bueno, pedazos de evento en la Casa de la Cultura, La Pintana, que es preciosa. Sí, sí la conocemos. Es preciosa, claro. Entonces, Puente Alto falta no, eso. No tenemos ni Casa de la Cultura. No, pues no existe. Mm. Antes teníamos Casa de la Cultura. Había Casa de la Cultura antes. Con otros proyectos, sí, claro, municipales. Sí, pero ¿por qué no recuperarlo eso? Si al final es, pero, cultura, es rock. Claro, es, necesitamos, ¿cachai?, fomentar nuestra cultura, nuestros músicos, nuestros artistas. Nos necesitamos apoyar. Donde tener espacios para poder reunirnos. Exacto. Tertulias, compañeros, conversar, hacer poesía, todas las artes. Todas las artes. Y tener salas de ensayo, por ejemplo, talleres, claro, escenarios ahí para el arte. Y, sí, claro. Y así, bueno, es como tiene que ser. Como lo dice el nombre, Casa de la Cultura. Casa de la Cultura. En este, claro, momento no existe algo como eso, y sería importante. ¿Qué opina yo, Leo? Bueno, obviamente coincido con Emerson que es importante que haya un espacio común. Sería bonito que haya un lugar como la SCD, a lo mejor. Claro. Pero también quiero hacer un llamado de atención a la gente, al público en sí, de que tiene que valorar un poco el trabajo de las bandas nuevas, de las bandas antiguas y bueno, y de la gente que hace otro tipo también de expresiones artísticas, de tomarle un poco de sentido, despegarse un poco de la tecnología, despegarse un poco del teléfono, de la serie que están viendo en la televisión, la Netflix, de, bueno, no voy a hablar de fútbol porque a mí no me gusta, claro, pero no voy a hablar de fútbol, pero concentrarnos en cosas que también nos gratifican, porque no todo lo... La tecnología, ni todo lo comercial, ni todo el dinero nos gratifica. También necesitamos distraernos, necesitamos ver a una persona con una guitarra en una... aunque sea una pura guitarra de madera, pero valorar eso porque, como dice el Emerson, antiguamente, antes no estaba eso, no había nada. En la época que él empezó, era todo más precario, había menos medios. Entonces ahora yo encuentro que el público es una llamada de atención, sí, claro, un tirón de oreja, no, que tiene que valorar esto, o sea, aprovechar, asistir a los eventos, aparte que los precios generalmente son módicos, y empaparse de eso, que, claro, que realmente se Puente Alto, claro, que apoye la escena y que Puente Alto sea una ciudad cultural que a lo mejor siempre lo ha sido, pero no se ha hecho notar. Sí, claro. Entonces, aprovechar eso. El tema de valorar, digamos, no sé, todo el esfuerzo que hay, el costo humano, claro, económico, de repente, de generar un evento, valorarlo, asistir, ir un rato, de repente hay cosas que también se pueden ir con los niños cuando son en el día, pero valorar eso porque antes no había nada. Yo me acuerdo que yo cuando tenía, no sé, 13, 14 años, yo los primeros eventos que fui eran en sede. Claro. En sede, donde tocaban tres o cuatro, claro, bandas en formas bien precarias, pero resulta que eso se repletaba. Cheo. Se repletaba. O sea, hacía, no sé, con un libro, con 300 pesos en la entrada. se repletaba. O sea, ahora hay ahora hay unas tremendas eventos de repente en bares chicos acá en Puente Alto, lugares pequeños, pero con una tremenda amplificación. Y va súper poca gente, o si es que de repente... Y aún así el costo es bajo. Claro, el costo es bajo, de entrar, justamente, claro. Y de repente, peor aún, están los puros amigos de la banda, claro. Que la polola de uno, que la cuñada del otro. Entonces yo encuentro que hay que tomarle un poco el valor a lo que se está haciendo también. Yo por lo menos lo hago, siempre trato de asistir, no necesariamente... No porque yo no toque, no asisto. Pero yo encuentro que eso hay que valorarlo y empezar a disfrutar de eso que al final nos pertenece a todos. O sea, esa es como una llamada de atención. Sí, no, me parece. Oliver, de hecho, el otro día lo hablamos con un amigo, el tema de las redes sociales. Bueno, las redes sociales son cosas, o sea, en este caso internet o todas las redes, fanpage y todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas, según yo, las cosas buenas es la posibilidad que tu banda o la música que estés haciendo se masifique mucho más. Pero lo malo es que la gente cree que una banda saca un álbum o tiene un esfuerzo en grabar un proyecto bueno, sacar tema inédito y todo, cree que con un me gusta o voy a asistir virtual, porque claro. Al final no asiste, pues bueno. Claro. ¿Cachai? Eso es apoyando. Me gusta esta banda, la apoyo, me gusta. El me gusta no sirve, creo yo, ¿cachai? Lo hablábamos atrás con un amigo. De repente hay gente acá en Puente Alto, bueno, a nivel de todo Chile que sé que va a las tocatas, under, ¿cachai? A las tocatas de bandas emergentes y va siempre. Pero hay mucha gente que se queda en su casa, como tú dices, viendo una serie y todo, y no es capaz de pagar de 20 2.000 o 2.000 pesos. Hay bandas, de hecho hay tocatas con entrada liberada y así todos existen. Entonces, súper bueno el llamado de atención que sí, en ese sentido, que al final para que una escena crezca, un movimiento se genere y cree sinergia, tiene que tener apoyo de todos, ¿cachai? De los locales, de la gente, de las mismas bandas, porque tú lo dijiste importante, lo hemos hablado acá en el programa, que de repente hay bandas que no van a ver a otras bandas. Claro. ¿Cachai? Pues entonces, de repente, ¿cómo buscan el apoyo? O buscan el apoyo para su propia banda y no para otras. Entonces, es súper importante que se genere la sinergia entre todos. El solo me gusta, el solo compartir, el solo darle un like en internet no sirve para que las bandas, en este caso independientes, surjan, creo yo. Por eso estoy súper de acuerdo contigo, Oliver, en ese sentido. Este movimiento o cualquier movimiento va a crecer en base al apoyo de todos, no solo de una instancia, ¿cachai? O sea, predicar y practicar. Claro, claro, esa es la idea. Claro. Oye, lo otro, Manu, ¿cómo estaba ahí? ¿Te desperté, Manu? Ah, sí, perdón. Está ahí raja durmiendo. Ustedes nos ven acá, Manu, pero nuestro controlador está roncando, weón. Mentira, y está roncando por varios lados. Ah, está roncando por todos lados, weón. Estás viéndolo. Oye, estamos nosotros hablando como locos aquí, terrible el tema y el Manu roncando. Estás viéndolo así. Me pillaron, compadre. Estáis viendo. De aquí veo, estáis viendo los Simpsons. O sea, lo que estamos hablando te da una lata increíble que estáis viendo los Simpsons. El otro día, weón, viendo el partido de Chile Camerún y él viéndolo así. Fula. O sea, no le interesa el fútbol, no le interesa Dani, la música, weón. Nada. Oye, Manu, ¿qué pasó? Me hizo sentir como si estuviera en tolerancia cero. Claro, weón, claro. Estamos hablando medio tema y vos no opináis nada. Mira, cacha, sálete del chat, mira aquí, Macarena. ¿Con qué estáis hablando? Con sus fans. ¿Con Macarena? ¿Quién más, Manu? ¿Ah? Oye, no, estoy viendo la lista. La lista. Ese es un chat, weón. Dale. Oye, Manu, ahora sí que estás despierto. Sí, te voy a pedir un favor. ¿Nos podemos tirar otro temita de posesión o no? De nuestro invitado, ¿eh? Sí. Dale, ¿con qué tema nos vamos, compadre? Con Anticristo. Anticristo. Sí. Ese era para el final, pero viste que está ahí durmiendo. No. Era para el final. Te lo creíste al revés. ¿Ah? Ya, Anticristo, nos vamos. De banda, posesión, chicos. Ustedes, si quieren, preséntenlo. M, puta, el Oliver. Con ustedes, Oliver. Ya, también estaba durmiendo. Bueno, chicos, escuchen este tema que hicimos hace un tiempo atrás, que a esta altura ya se ha convertido en un clásico para la gente que le gusta Posesión. Y bueno, ¿por qué no decirlo? A nosotros también nos gusta bastante. Así que este tema se llama Anticristo y ojalá que les guste. Tú deberías devastar. Ya, compadre, eso fue Anticristo de la banda Puente Altina, Posesión, compadre. Oye, sí. Acá estamos recibiendo saludos. Ah. No se escucha nada lo que conversamos en interno. No, no se escuchó nada. No, para nada. Es que el Nano nos estaba contando algunos detalles. Bien, no se escuchó nada de lo que estamos en interno, ¿no? Sí, bueno. No, para nada, tranquilo. Igual había sido entretenido el programa con el aire, todo lo que hablamos en interno, güey. No, pero estamos queridos, no, compadre. Oye, saludos para los chicos, bueno, que nos están escuchando, están viendo, están escuchando el programa, compadre. Saludos para la Peque Gaona. Peque, muchos saludos para ti. Ah, un abrazo. Recibimos tu saludo, compadre, la fanspage del programa y lo que le comentaste a Manu. También para José Gerardo Millán Jerez, también, compadre. Dice que Posesión, son tan puertertinos los cabros que los conocí en la 210. Cacha, el amigo 210. Estábamos vendiendo helado, ¿sabes? Claro. Oye, saludos para el José. ¿Para el José? Sí, sí, también lo conozco, mi compadre José. ¿Cuál? ¿De Mala Resaca? No, pues, que te escribió, po. Ah, ¿tú lo conocí? Sí, pues, José Millán. José Millán, compadre, un saludo para ti, compadre. Seguimos con los saludos, compadre. A Milton, compadre. Milton Vargas, nuestro auspiciador de Motorrock 73, que lo está escuchando también, comentó. Don que Milton. Está espectacular el programa. Milton, ¿te ha gustado la banda, no? Está pulentita, compadre. Oye, seguimos con los chicos de Posesión. Seguimos con la ronda de preguntas, compadre. Posesión, ¿dónde lo ubicamos ahora? Ahí tienen Face, están actualizados con ese tema. ¿Alguna página, algo donde ubicarlo, digamos? Bueno, el disco, digamos, completo está en la plataforma YouTube. Está en un formato donde está el disco completo. Completo. Y también vienen los temas traqueados también. Vale. Hay algunos por separado. Y también algunas presentaciones en vivo. Y bueno, y está en Rever Nation, que lo tiramos el disco ahí más o menos como hace 4 años atrás. Dale. Pero la verdad que como ya todo se ¿cómo se llama? Se enfoca en YouTube, no sé si todavía habrá gente que lo escucha por ahí. Yo venía escuchándolo hace un rato en YouTube, compadre, de hecho. Así que no, todavía está ahí y bueno, se escucha bacán, se escucha bacán. M.Co, la verdad, Emerson de la Jara, gran personaje dentro de Puente Alto, no dije personajillo, dije personaje. ¿Ah? Oye, el tema, ¿tienen próximas tocadas? Están recién organizándose, por lo que supe, con el tema de la banda Posesión. Claro. Ojalá, no, la verdad, amigos, como no pierdan el hilo, porque Posesión, la verdad, siempre ha marcado tendencia en todo sentido a nivel de heavy metal y rock en Puente Alto. La próxima tocada está muy cerca. Claro, la próxima tocada sería el día sábado. Ajá. Este sábado. Sábado 24, acá en la Plaza de Puente Alto. Vuelvo después de muchos años a tocar a la Plaza de Puente Alto, hermano. Va a ser histórico esa weá, Va a ser bacán. Puente Alto de Rock and Roll. No, el evento. No, claro, así se llama, Puente Alto Rock and Roll, sí, de hecho. Claro, tocamos a las 8:30 más o menos. No, un poquito antes. Sí. Bueno, en ese rango y después nos vamos donde un gran amigo que tengo yo. ¿Ya cuál sería ese pastel? Se llama Antonio Vergara. Ah, te vaya al bar Moulic. Vamos a hacer una junta ahí. Qué autorreferente, weón. Pero muy buena con la gente que quiera ir. Bacán. ¿Cachai? Apoyar sí, el. Sí, un show íntimo, de hecho. Con ropa íntima. El carrete. ¿En pijama? Hoy va a estar bueno. Hartos temita ahí. Es importante decirle a los chicos que bar Moulic. Bar Moulic, exacto. O sea, los que quieren con ganas en la plaza, hay que irse al bar. A escuchar Posesión, compadre. Bien me parece. Tocando con lo planteamos de ese punto de vista, compadre, a la gente que es fanático de la banda, compadre, puede y lo escucha en la plaza, puede escucharlo 2 veces, se acerca al bar Moby Dick, ¿cachai? Vamos a estar ahí a partir de las 8:30 de la noche, con un show íntimo de Posesión, compadre, tocando en vivo después de harto tiempo, y van a tener un invitado especial, por lo que entiendo, ¿no? O sea, como invitado, como guitarrista, a señor. Al que comentaba que le sonaba un delante, pues, bueno. Claro, no es como invitado. Se sino que, la casa, no, sino que es una reunión. Lo que pasa es que igual no habíamos tocado hace tiempo. Dale. Así que también va a estar ahí el demonio de las cuerdas, el Claudio Vera. Satanás. Así dicen. El Satanás de la calle, claro. Concepción. Así que para las personas que queden. Para las personas que queden con gusto a poco en la plaza, porque en la plaza es un tema más o menos restringido con temas de horario. Claro. Y el Pauteo. Carácter del evento es ¿cómo se llama? Mostrar a varias bandas. Claro. Entonces no vamos a poder hacer un show tan extendido. Uh-huh. Pero para las personas que queden entusiasmadas, digamos, claro, prendidas, están todos cordialmente invitados a seguirnos a poquitos pasos de la plaza, la verdad. Sí. A seguir ahí rock and rollando con Posesión, así que todos bienvenidos. Excelente. ¿Sí? de lo que viene después con la zona de la Carnicera. Ah, sí, pues después, claro, porque el show íntimo que Lumpen, vamos a hacer posesión Guatatas. Es de aproximadamente entre las 8 y las 10, 10 y cuarto. Y posteriormente a eso viene Sonora Carnicera, viene Lumpen, Guatacas y Entre Fuego se llama la otra banda, déjame buscarlo por acá, que es una tocada también de bandas puentertina, compadre, que también se va a recitar, va a realizar en Bar Moby Dick posteriormente a la tocata que va a tener los chicos de posesión. Va a estar Ruta 1210, Lumpen, Guatacas, De Fuego y la, como banda organizadora, Sonora Carnicera, compadre. Esto es una tocata, fiesta, tocata mambo, a mover, así se llama, a mover el, a mover la raja, por el Abelardo, que un chico que se le quemó la casa, compadre, así que todas esas bandas apoyando a Abelardo, compadre. Así que, nada, saludos para los chicos que van a estar ese día sábado en Bar Moby Dick. Napo, agradecerle, compadre, la asistencia. Lo dejamos cordialmente invitado cuando quieran. Este es su casa. Tengo una amistad con el M hace tiempo, con el Oliver también, así que. Y con varios chicos de las bandas. Así que, Manu, ¿estáis despierto ahora o estáis chateando de nuevo? Si estoy despierto, hombre. Ah, ya, vale. Oye, terminamos con la entrevista de Banda Posesión. Primero que todo, chicos, agradecerle la asistencia. Esto era algo que estaba pendiente hace mucho rato y veníamos quedando al M hace harto rato que partió el programa. Pues del primer programa. De hecho, hicimos el homenaje a Posesión el primer programa. Así que, Manu, nos vamos con el tema final de los chicos. ¿Sí? Dale, ¿cómo se llama el tema? Este se llama Sangre Inmortal. Que lo presente el M, sí, o sea, el que lo canta, ¿no? Claro. Bueno, muchachos, este tema se llama Sangre Inmortal y está dedicado a nuestra sangre partícipe de nuestro ADN, compañero, nuestra sangre guerrera. Para ustedes y para todo el mundo, Sangre Inmortal, cabrón. Posesión. Marichihuevo. En Puente Alto, rock and roll. Ya, amigos, eso fue Sangre Inmortal de la banda Puente Altina, ícono, posesión en Puente Alto Rock and Roll. Pedazo de tema, Manu, ¿no? Sí, le pones, pues. No, el Emerson, compadre, sí. En ese tiempo, bueno, el Emerson, bueno, ha sido, bueno, para mí, la me... voy a decir una weá, weón. Lo que me acaba de decir el Oliver recién, que cómo sacó el grito, weón. Me quedó dando vuelta, weón. Me quedó dando vuelta en la mente. Puta, el Oliver, weón, me quedaste pensando en esa weá, digo, ¿cómo sacó el grito este weón? Wow, compadre. Seguimos, no, bueno, Manu, seguimos con nuestro programa, compadre. Puente Alto, sí. Rock and Roll, y nos vamos con nuestros colaboradores, los infaltables, compadre. Nuestros fieles colaboradores. A ver si te pillo, Manu. Siempre te pillo, compadre. A ver con qué, a ver. Vamos con Cuervo Rock, compadre. Cuervo Rock. Excelente, ¿eh? No te pillé, compadre. Cuervo Rock. La tienda, compadre, de poleras, polerones. Poleras, polerones, chapitas. Chapitas, exacto. Ay, los gorritos, weón. Tazones, compadre, tazones. Figuras de colección. Los pósters. Avenida Concha y Toro, 1315, compadre. Local 45, 46, 47. Estacionamiento Home Center Las Mercedes, compadre. Donde nuestro amigo. Rodrigo, compadre. Rodrigo. Rodrigo, te mandamos un saludo, compadre. Siempre he sido un fiel auspiciador nuestro. Siempre un colaborador increíble, compadre. Te agradecemos tu apoyo. Esto es el. Lo ubicamos en cuervorock81@gmail.com si quieren hacer sus pedidos. Y en el WhatsApp más 569-6366-0619. Cuervo Rock, compadre. Cuervo. La tienda del rock y el metal, de los souvenirs de rock y metal en Puente Alto. Compadre, pedazo polera, los polerones para invierno, weón, están filete, compadre. Las poleras para chicas. La Andreita quedó feliz con su. Con la polera de Incidicio, ¿no? Con su premio. Sí. Así que nada, chicos, los que quieran comprar una polerita o algún polerón metal, rock, de todos los de estilos, Cuervo Rock es la tienda en Puente Alto. Cuervo Rock, colaborador de Puente Alto Rock and Roll. Seguimos, Manu, con nuestros auspiciadores. Sí, ¿con cuál? A ver si te pido de nuevo. Hoy día jueves. Sí. Bar 38. Uy, el regalón donde Manu. Donde Manu se hizo famoso. Donde empezó a tener fans, Bar 38, compadre. Hoy día es Karaoke Night, entrada liberada, donde Don Memo y la señorita Winfan. Compadre, el Liceo también está ahí, ¿ah? ¿Lo estáis viendo de acá, po, güey? ¿Ya te dio sed? Sí, antes cagado de sed. Bar 38, compadre, Avenida Concha y Toro, 685, paralelo 38 y medio de Vicuña Maquena. Esto es Metro Las Mercedes, línea 4. Puente Alto, compadre. Bar 38, el bar rockero Puente Alto, ya hace más de 10 años. Cervecita, compadre enano, Kunzman, Cristal, lo que queráis, las tablitas. Ah, hay una empanada de queso, carne, compadre, yo la he probado, son de lujo. Filete. Las Troballo, compadre, la Escudito Austral, Heineken Royal. Bar 38, y día especialmente, compadre, todos los jueves. ¿Karaoke? Karaoke nadie, el que quiera cantar, todos nuestros radio escuchas, si se acercan, van a llegar a Bar 38, compadre. ¿Radio escucha? ¿Lo dijiste? Radio escucha, sí, hoy ya estoy más pulido. Bueno. Ah, radio escucha, Bar 38, compadre, el bar rockero Puente Alto, con una historia de 10 años ya cuesta. El que quiera va a ir a cantar hoy día, compadre, tenga buena voz, Karaoke Night. Y los quiero también, pues, porque hemos escuchado cada cosa, compadre, ahí, pero entre ellos, Manu, ¿verdad? O sea, por qué, favor. ¿Para qué va a hablar del maldito duende? No, maldito duende, un clásico ya, el 38. ¿Ah? Y la balada del diablo y la muerte. No. Oye, una vez canté esa, compadre. ¿Palo Blanco? Yo pensaba que me estaban aplaudiendo y querían que me bajara, güey. En serio, que bájate, güey. No, venga. Carajo que nadie en Bar 38, así que Bar 38. A mí, compadre, la canta, ¿no? Sí, pues. Sí. Auspiciador, compadre, de Puente Alto Rock and Roll. Y seguimos con los auspiciadores, Manu. Dale, ¿con cuál nos vamos ahora? Motorrock 73. Recién estamos hablando con nuestro amigo Milton Varga, compadre. El taller de motos de Puente Alto, güey. Tenemos, esto está en Abate Molina 0133, esquinas Las Lilas. Mantenciones, reparaciones, todas las marcas, compadre, todas las motos. Diagnósticos gratis, por si acá, todo gratis. Modificaciones, mecánicas en general de motos, cicletas en Motorrock 73. Motorrock, el tema de la renga, pues, ¿cachai? Saludos a nuestro. Los días estuve en el taller de Milton, precioso, compadre. Saludos para su señora, compadre. Bueno, súper bien atendido. No, bueno. Increíble, compadre. La atención increíble. Tiene un cafecito, tiene un juego ahí para que puedas entretenerte un rato mientras esperas tu moto. ¿Cafecito? Claro, la fans page, Motorrock 73, compadre. Y el WhatsApp más 569-9794-7638. Motorrock 73. La verdad, nano, venís pasado copete, loco. Venís ¿yo? Pasado a ron, la verdad. El me perfume, pegado, bueno. Me habéis pegado perfume. Como tres botellazos en la cabeza. Claro. Ya, tenemos a Motorrock 73, compadre, una vez más. Y, mano, te mira, a ver si me has dormido o no. A ver, ¿con quién? Open Mind Road Shop. A ver, no estoy escuchando la música característica. Pero si suena. A ver. Excelente. Ah. A volarse. No, no, no. Ay, me dio sed. No, no. Me dio. Open Mind Grow Show. Semillas. Me dio sed. Semillas de colección, por favor. Abonos, sustratos, bioestimulantes. Bioestimulante, mira. Estimulante. No, bioestimulante. No estimulante. Kit de iluminación, maceteros, armarios, indoor, parafernalia, todo para el tema de los autocultivo. Accesorios y productos medicinales. Esto está ubicado, compadre. Acá cerquita vos, compadre, aquí en Conchaitoro Conchaitoro con Iseguirre, al lado del Bar Moví, compadre. Te voy a dar inmediatamente la dirección de nuestro amigo Cristian, compadre. Aquí estamos en Open Mind Grow Shop. Esto es el local 2, compadre, que está ubicado acá en Conchaitoro. Conchaitoro, al lado de la Bomba Copec. Al lado de la Copec. Exacto. Y de Moidic. Maceteros, compadre, semillas de colección, abonos, sustratos. Es la tienda Grown Shop de Puente Alto Rock and Roll, compadre. Así que todos nuestros radioescuchas cordialmente invitados para que vayan a comprar sus insumos, sus semillitas a Open Mind Grow Shop. ¿Ah? Al que le gusta la naturaleza. La naturaleza. El paisajismo, toda esa onda. Exacto, que vaya a Grown El hiperrealismo, toda esa tanga. El vuelo pausado. Grown Shop. No me hagan reír, pues estoy tratando de hacer los auspiciadores lo más serio posible, perro. Ya, nos fuimos con Grow Shop. Y se nos queda el auspiciador. Regalón. Me queda un auspiciador, no, estamos bien. Me queda el auspiciador sí. Que la verdad. Todavía no sé por qué está. La verdad. Rackline. Manu. Oye, un saludo a Sotito, man. Sí, después saludamos a Soto. Rackline. Ahora Manu tiene que salvarlo, po, weón. Rackline, chicos, amplificadores de guitarra, amplificadores de bajo, batería, amplificación acústica para su evento. Contáctenos ya. Creo ¿Cuál que es ya el número, Manu? Muchas bandas nos pueden recomendar ya. El número es el 959-345788. Casi se me olvida el número. Y ese que es el mío. Y ese que es tuyo, weón. Ya. Ahí está ahí con nuestro compadre Rack Soto Pablo. Sí, sí. Un saludo para él hoy, ¿eh? Un saludo. No sé si lo está escuchando, pero Rack Soto, bacán, compadre, que te haya operado. Creo que te pusiste el ojo verde ahora, compadre. O azul, creo que se lo mandó a instalar, ¿no? Sí. Así. Ahora anda bonito. Ahora está bonito, quedó bonito. Sí. ¿Ah? Creo que parecía la Luciana Salazar cooperado la nariz, pero está entero morado mi compadre Raxoto, compadre, así que... ¿Va a mirar de lejos? Ahora va a mirar de todos lados, ¿no? Ahora va a callar las perillas. Sí. Ahora sí que va a callar las perillas del backline. Ahí está, Rackline, en Puente Alto Rock and Roll. ¿Seguimos este es el 12º o 13º programa, Manu? Debería ser el 12º. Sí, mi memoria no me falla. Igual llamo harto. Y hoy día tenemos pedazo de banda invitada, compadre. Sí, para que cachín nomás. Ya, y seguimos con los auspiciadores, compadre. Si vienen las tocatas en Puente Alto, por ahora tenemos. Manu, dime al tiro la que tiene 38, porque el otro día me retaste. ¿Tiene algo 38 igual el viernes el sábado, no? El sábado creo que tiene un festival Grunge. Ah, sí, pues va a estar un tributo a Nirvana. Un tributo a Nirvana, un tributo a Chris Cornell y un tributo a Rage Against the Machine. Sí. Buen panorama para los chicos que les gusta el Grunge, pues. Sí, creo que a 3 luquitas en la entrada. 3 luquitas, mira, sí. Barato. Y mañana karaoke. Hoy día karaoke, perro. Hoy día y mañana, son dos días. Sí, ¿y cómo se ahí? Vaya a cantar todos los viernes ya, con razón no vaya al bar muy hipo, ¿eh? Claro, me desdoblo, ¿viste? Temprano. Claro. Oye, y el otro evento que tenemos, compadre, es la tocata de Embar 38 y también tenemos mañana una super importante, el evento que se llama Que se muera la vieja Fest. Cacha el nombre, weón, bacano, ¿no? Compadre, vamos a estar ahí, los Tritanios. Ese es un mensaje subliminal. Excelente, está bien el nombre. Porque puede ser la abuela, puede ser la suegra. Puede ser cualquier vieja. Claro, que se muera la vieja Fest, compadre. Va a estar Tritanio, Sangre Seca, Monstruos con Juguete y los ¿cómo se llama? ¿Tú cachai, mano? ¿Cuáles? LHO. Los hueones ordinarios. Los hueones ordinarios. Esto es el viernes 23, compadre, en Bar Moby Dick, Avenida Conchaitoro 019. Entrada liberada. Mira ahí, tienes 1, 2, 3, 4 bandas independientes, emergentes. Bueno, y con entrada liberada, gratis. O sea, ¿cuál es la excusa para no ir? Excelente. A partir de las 20 horas, compadre, el Que se muera la vieja Fez en Bar Moby Dick. Esto es mañana. Así que. Y mañana viernes. Mañana viernes. Y el sábado. Desde las 10 de la noche. Desde las 10 de la noche, Hernán. Y el sábado, compadre, el evento que ya nos habíamos, sábado 24, compadre. Fiesta Tocata Mambo. a mover la, la por el Abelardo. Ruta 1210, Lumpen, Guatacas, De Fuego y Sonora Carnicera. Mira, ahí tenés, tienes cinco bandas, Puente Altinas, increíble compadre, y la entrada está solo a 1500 pesos. Esto es a partir de las 22:30 horas en Avenida Concha y Toro, también en Bar Moby Dick. ¿Y la previa de eso? La previa de eso son los chicos de Posesión en Bar Moby Dick, después de la tocata de, la, de lo que viene en la Plaza de Puente. De hecho, vamos a hablar un poco del tema de la Plaza de Puente. O sea, hay que darle todo el apoyo, compadre, porque está, es un gran trabajo que están haciendo, y que vuelva Roga a la plaza. O sea, que vuelvan las tocatas a la plaza donde corresponden. Es como esto, es como el... ¿Cómo se llama, compadre? Es como el Coliseo, weón. ¿Cachai? ¿Has visto Gladiador? No. ¿Cachai? Todas las bandas fueron como recorriendo las comunas. ¿Cachai? Gracias, es Manu. Que, es que no la he visto. Aporte. Sí, weón. Es que no, sí, sí, weón. Es que no la he visto. Ya todo no, todo no. Ya, a ver, no. Oye, esto es como, esto es como el Coliseo. Manu, ah, como hay... la película Gladiador. Sí, sí, ah, sí, ya, bacán. Eso. Ah, buena, sí, buena esa película. Sí. Ah, sí, filete. ¿Cachai? Las bandas tocan en varios recintos. Pero llegar al, para los creadores, llegar al Coliseo era otra cosa. Lo mismo pasa con las bandas, compadre. Volver, retomar, volver a tomar la Plaza Puente Alto, que nos pertenece a todos, para que las bandas, para que se vayan generando y se hagan, sigan haciendo tocatas, arte, teatro, danza, lo que sea, pero en la Plaza Puente Alto. O sea, compadre, es el lugar donde se debiesen hacer muchas cosas. Y la verdad se está ocupando poco, pero espero que con este espectáculo se vuelva a retomar el hecho de hacer cosas en la plaza, compadre. Por eso, la plaza nos pertenece a todos. No solo a un grupo de gente y todo. La plaza es. No solo a los evangélicos, gente, no. No solo los evangélicos. No solo los evangélicos. Exacto. Compadre, el día sábado 24, a partir de las 3 de la tarde, Plaza Puente Alto, compadre, se va a presentar el compilado Sembrando Huellas con la organización Cultura sobre el Puente. Van a estar bandas como Gato Pistola, Ruta 1210, Midem, Mundano. Obviamente la banda invitada nuestra, que estuvo hace poquito con nosotros, Posesión, Jimmy Layton, Condena, Huemul, Los Tintanes, Reino Ceronte, Free Life, Guatacas, Lenny Freeman, Ruta Laser, de nuestro amigo Rodrigo, un saludo para ti, Rodrigo, Capital, Desfalco, Toquinche, Menadier, Digital Dread, Militares y Civiles y Trifusión. Esto es a partir de las 3 de la tarde, compadre, toda la tarde de rock en Puente Alto, donde corresponde, en la Plaza de Puente. Así que, Manu, ahí terminamos hoy día con las tocatas, compadre. Buena, va a estar movido este fin de semana. Bueno, un amigo dijo, va a ser el fin de semana del terror en Puente Alto. Ah, hay tocatas viernes, sábado, está la tocata de los chicos de Cultura sobre el Puente en plena Plaza de Puente Alto. Y después vienen las tocatas, después seguimos en Mar Moby Dick, continuamos Mar Moby Dick con el Que se muera la vieja Fez. Y claro, el sábado tenemos a Sonora Carnicera con todos sus invitados en Moby Dick también. Así que nada, pues ha sido un agrado, todavía nos queda un tiempo, así que Manu, quiero despertar, Manu. ¿Qué Manu, pasó? Aló, Manu. ¿Qué pasó, Manu, hombre? Dile que despierta, Manu, ahora sí. Pasó? Vámonos con limita de posición, pues perro. El son del tiempo nos queda, así que dale nomás. Terminamos con Puente Alto como tema de cierre, ¿te parece? No podemos terminar el programa sin un tema de nuestra banda invitada. Lo pillé, ¿viste? ¿Viste que lo pillé de más, Nano? Mira, se está buscando como loco. Mira, está bajando la página de Sex Shop. ¿Qué más tenía ahí? Calmado, ¿no? El si chat, mira, ¿no? Si te pillamos. Mira, bajó. Mira, Facebook, Sex Shop. Los ¿qué Simpsons. Dice? Maturitas.cl. ¿Ah? Estáis bajando la página Los Simpsons ahora. ¿Ah? Ninfómana de Puentealto.cl. Más, la del Mamino. Ahí la bajó. Ahí la bajó toda. ¿Tiene página? Ahí. ¡Ah! Ya, Manu, nos vamos para cerrar el tema del programa de hoy día de Puente Alto Rock and Roll con grandes invitados como la banda Posesión, Don Emerson de la Jara, Oliver Quintana. Así que nos vamos con... ¿Con qué? Ah, te digo yo, ¿con qué nos vamos? Dale. ¿Qué lo pongo yo? No, póngale, Maldita Fe, estaría increíble, compadre, ¿no? Maldita Fe, aquí está Maldita Fe. Dedicado a quién, dale, preséntala tú, weme. Bueno, este es Maldita Fe, todo invitado a la tocata, compañeros. Y dedicada a Opus Dei, a todos los que no están realmente con el rock, en realidad. Allá va, Maldita Fe. De Posesión, en Puente Alto Rock and Roll. Chao, muchachos. Chao, muchas gracias, chicos. Saludos, gracias. Chau. Esto es Puente Alto Rock and Roll, un jueves más. ¡Le vamos! Hey! funcione como siempre soñó, visítenos. Somos Repuestos de Automóviles Clavero. Lo esperamos en Avenida Conchitoro, esquina Genaro.